Esto es Voy Azteca, el podcast, porque el Voyur no solo se ve, se escucha. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now set those shoes, we'll go roaming in the night. But how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now try the price. Bienvenidos al podcast de Voyur Azteca. Este podcast es presentado por Monkey Sex. Bueno, podcast para toda la gente que no nos conoce, es el portal Voyur más importante de habla hispana. Así que bueno, pues los invitamos a que nos conozcan en www.voyazteca.com. Les aseguramos que no se arrepentirán. Y pues bien, déjenme presentarme, soy Monkey Sex, soy uno de los moderadores de la galería de fotos, obviamente. Tengo, bueno, pues ya por ahí casi 2 añitos en el portal. Vengo siguiendo lo que es Voyur Azteca desde nombres anteriores, obviamente no de forma tan importante ni con tanta trascendencia como lo he hecho en el último año. Monkey Sex es una persona, es un chavo que, bueno, pues es originario de la Ciudad de México, tengo 28 años, pues unos negocios por ahí, y bien tuve la fortuna de llegar a esta ya mi casa, Voyur Azteca. Como Mirón, obviamente, como todos comenzamos, siendo honestos, fue que empecé a tener contacto con DJ cuando recién inició lo que era el chat de Voyur Azteca. Yo tengo mucha experiencia en chats, estuve trabajando un tiempo con los señores de OV7 y por ahí, Gloria Aura, un poquito con la gente de Jeans, pero sobre todo con OV7 estuve manejando su chat durante 2, casi 3 años, hasta que desapareció el grupo. Entonces, cuando yo le ofrecía a DJ otras alternativas, ¿no?, para poder manejar el chat sin que se saturara el server, pero como me comentaba DJ, el patrón, un saludo por cierto, tenía más control él teniendo el servidor, hospedando obviamente el chat, pero bueno, eso no es básicamente lo que quería hablarles hoy. Les quería platicar un poquito de cómo inicia lo que es Galería Amateur en Voyur Azteca. Una galería que ha tenido por fortuna bastante éxito, junto con Pantos y Yuppies. Bueno, pues es obviamente lo más visitado. Tenemos un número importante de posts ya en la galería, un número bastante elevado de comentarios, ¿no? Pues bueno, déjenme platicarles un poquito de cómo inició la galería Amateur. ¿Por qué les parece? ¿Qué les parece? Nos damos con una rolita que, bueno, a mí en lo personal, pues me agrada bastante. ¿Qué les parece? Damos con esto del señor de Bersuit Vergarabat, que lleva por título Tomo para enamorarme. Vámonos aquí con Bersuit Vergarabat en el podcast de Voyur Azteca, presentado por Monkey Sex. El podcast de voyazteca.com. Te reí, no sé por qué llorar, que te vendió esa cara, porque la compré yo. Estás escuchando el podcast de WeAzteca.com. Pues bien, eso fue el señor Super Camarat, Tombo para enamorarme. Una rolita bastante, bastante rica. Bueno, ahora sí, déjenme platicarles cómo nace la Galería Amateur. Comienzo yo a postear material de la red, obviamente, en la galería. Era otro método, ciertamente, de cómo se hacían los posts, porque subían directamente a la galería. Hoy es diferente la metodología. De hecho, hoy la galería la tenemos para proteger precisamente todos los aportes que se hacen, ¿no? Y no tenerlas alojadas, obviamente, en los servidores externos que hay, que son muchos y muy malos, por cierto. Comienzo yo a tomar fotos en ese entonces a la que era mi novia, hoy mi esposa. Y bueno, pues eran obviamente fotos de primeros planos de sus senos, de su vagina, sus labios, o ya su vulva expuesta, su clítoris y demás. En un principio, bueno, pues no tuvo total agrado. En ese entonces el moderador era Misterio, a quien mando un saludo, por cierto. Y bueno, pues recuerdo por ahí que mis posts eran cerrados. De hecho, inclusive, bueno, por ahí iba a haber todavía un post que no tiene mucho, que lo comentaron, que era mi chava 2, a ver si no lo censuran. Eso porque, bueno, pues estaba la polémica en cuanto al material que yo estaba aportando, ya que pues sentía el buen Misterio que era demasiado, demasiado fuerte para el contexto que tenía la página. Más o menos por esas épocas comienzo a tener contacto con DJ, por lo que les decía del chat, y DJ considera que es una buena opción. Obviamente él, con el afán de hacer que crezca Boyora Azteca, bueno, pues va expandiendo sus ramas. Y después de un estira y afloje bastante, bastante largo que tuve por ahí con Misterio, básicamente él era el moderador que más recuerdo en esas épocas. Bueno, pues decide DJ abrir la Galería Amateur. No con mucho agrado para Misterio, por cierto, digo, tengo que decirlo, pero pues sí con bastante regocijo para mí, ¿no? Para mí, para toda la gente que estaba acostumbrada o que estaba acostumbrando más bien a ver este tipo de post de material explícito que no era parte medular de Boyora Azteca. Cabe recordar de que pues Boyora Azteca en ese entonces su fuerte, y de hecho hasta la fecha siguen siendo los pantos originales y lo que son las UPIs, ¿no? En UPIs, donde bueno, pues hemos tenido a excelentes exponentes, ¿no? Por ahí recuerdo a Matador. De hecho, por Matador llegué yo a la página, al maestro Jocam, maestro, un saludo donde quiera que te encuentres, a Pinop, y bueno, un largo etcétera. Con ese tenor de pantos y dupis, bueno, pues de repente tener ya genitales expuestos, bueno, pues sí causa un poco de controversia, pero sin embargo fue muy bien aceptado por la gente. De hecho, bueno, pues recuerdo que mis primeros posts tenían más de 100 comentarios, ¿no? Obviamente, bueno, pues con la intención de que siguiéramos participando, ¿no? De que yo siguiera mandando el material. Como les comento, después de ese estira y afloje, DJ decide abrir la Galería Amateur. Y bueno, pues poca gente sabe, pero el material que van a ver de Afrodita, o el material que ven bajo mi nick de Monkey Sex, es, bueno, mi chava. Bueno, pues ella fue realmente el parteaguas, ¿no? De Boyora Azteca cuando se crea pues la Galería Amateur. Ese es un poquito de lo que les quería platicar, de cómo se crea esta galería, para mí demasiado importante, del cual tengo la fortuna de, bueno, pues ser hoy moderador, ¿no? Tengo

Pues bien, ese fue el señor Rodrigo, el tributo a Diego Armando Maradona, La Mano de Dios, una rola pues, que hay para todos los gustos, obviamente. Ok, bueno, déjenme seguirles platicando cómo soy el primer productor amateur de Bullora Azteca. DJ me da este reconocimiento por mis aportes constantes, de quien hoy es Afrodita. Bajo este tenor de productor, bueno, pues me siento bastante honrado, sigo aportando obviamente material, y en esas mismas épocas DJ, bueno, pues me dice que se puedo apoyarlo moderando el foro, por supuesto. Me integro al equipo ya con Misterio, entonces bueno, pues teníamos por ahí la galería. Debe estar escuchando por ahí de fondo quizá unos gruñidos. Bueno, pues es una cachorrita que nos acaban de traer, está ahí echándose un tiro con el Goyo, la mascota de los Pumas, un pumita de peluche que le regalaron a mi sobrina, que bueno, pues creo que va a pasar a mejor vida. Como les comentaba, así es como soy productor amateur. Por fortuna, muchísima gente sigue siendo productor junior o ya productor amateur. Tristemente, noté en un tiempo como en los rangos que tenemos en Bullora Azteca fueron quizá una muestra como de poder, ¿no? Yo soy productor y yo soy mejor que tú. Eso, bueno, pues ya parece que ya quedó de lado, ya no está la gente que se ponía en ese mal plan de llamar novatos y demás, ¿no? Digo, se le olvidaba que todos comenzamos como mirones. Yo comencé como mirón, al igual que pues todos. Yo no sé de alguien que no haya ido ganándose, obviamente, los rangos que tenemos. Y bueno, pues ¿qué más puedo decirles al respecto? O sea, algo que bueno, pues ha habido mucha gente que como siempre, bueno, no está conforme con las decisiones que se toman. Bullora Azteca es la casa de DJ, yo siempre lo he dicho. Él pone sus reglas en su casa, todos tenemos que hacer lo que él nos dice. Obviamente el reglamento de Bullora Azteca, bueno, pues fue un consenso, ¿no? Que se llevó entre todos los moderadores, hoy supermoderadores, y se fueron formando las reglas, ¿no? Mucha gente no le agrada, pero bueno, pues así son las cosas, así hay reglamentos en todos lados. De hecho, bueno, cabe recordar el nuevo reglamento de tránsito, que ya no nos deja ser absolutamente más que ni madres, donde puedes tener tu polarizado que te proteja del sol, porque bueno, pues ya es infracción, el cinturón, si trae la música fuerte, en fin, es una reverenda jalada todo ello. Pero bueno, dejando de lado ese ejemplo, Digo, pues nunca ha habido gente que esté conforme, ¿no? Por fortuna son los menos los que siempre muestran disconformidad. Digo, hay gente que es más papista que el Papa, aunque a mucha gente le defecó obviamente mi frase de más papista que el Papa. Digo, no podemos tapar lo obvio, ¿no? Digo, si una chava es delgada, pues no veo por qué se molestan que le digan flaca, o si es gallita porque le digan gordita, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y sin embargo, mientras que nos sigamos conduciendo por el respeto, por el camino del respeto hacia los demás usuarios, pues creo que es bastante permisible. Digo, obviamente, cuando uno aporta material a la página, pues debe estar consciente de todos los comentarios que vas a tener, buenos y malos, ¿no? Digo, ha habido gente que manda por privados de que si no me interesa hacer un trío con Afrodita, esa persona. Yo no digo, no estoy buscando ello, al contrario, bueno, les agradezco que les guste tanto el material que mando. Hay gente que le encanta mi esposa y se los agradezco. Digo, uno de sus más encarnizados fans, como yo le llamo, es el Implacable, que dice que es su novia, mi esposa. Y bueno, pues un saludo para ti, Implacable, para todos, toda la gente. Un saludo especial para The Warriors, para mi amigo Matt, que es una persona a la cual, bueno, pues a través de Bullura Azteca he formado una amistad sincera, leal y real. Y bueno, pues es una persona con la cual, bueno, puedo platicar cuando tengo inclusive problemas personales. Y créanme de que Bullura Azteca es una puerta que te permite hacer mil cosas, que te permite tener amistades, que te permite fugarte muchas veces de la realidad. Yo siempre he dicho que es un mundo paralelo, que sin embargo tiene mucha injerencia en tu vida real, puesto que problemas que tienes en Bullura Azteca muchas veces se filtran a tu vida cotidiana, ¿no? Por ahí te dicen en la cabeza las bronquitas, o por lo menos, al menos yo como moderador, y muchos moderadores estarán de acuerdo conmigo, que la gente te tira y te sataniza y dice que eres un desgraciado, es un maldito porque no hace lo que ellos quieren. Sin embargo, bueno, pues tratamos de pegarnos lo más posible al reglamento que tenemos que, pues, hacerlo valer, obviamente. Y pues por ese motivo es de que nos tildan de que somos unos desgraciados, que somos unos que hasta corruptos ya nos han llamado por ahí, que peces gordos y demás. O sea, por favor, señores, no hay que caer en lo absurdo totalmente, ¿no? Digo, ya cosas que son demasiado absurdas, como unas aseveraciones que hacían donde pues comentaban de que nosotros tolerábamos aportes de cierto tipo. Y algo que sí es bien cierto y que quiero hacer hincapié es que estamos en contra de la pedofilia. De hecho, si checan el reglamento, hay puntos muy importantes. Estamos en contra de la pedofilia, de la necrofilia, de la coprofilia. O sea, nosotros no podemos tolerar material así. En gusto se rompen géneros y cada cabeza es un mundo. Sin embargo, bueno, en Bullura Azteca no tiene cabida ese tipo de material. Sabemos que en internet hay miles de sitios de pedofilia. Yo personalmente estoy en contra de ellos. Hay gente a la que le gusta, bueno, pues es muy respetable, pero si bien es cierto, Bullura Azteca está prohibido, está penado, pero es que tuvimos tantas broncas con los títulos de Colestín, Niñas y demás, puesto que ese material no está permitido, y quien aseveraba que está auspiciado por gente de Bullura Azteca, pues están bastante equivocados. Por fortuna hay mucha gente que me apoya. Zik, por ejemplo, que es el que me echa muchísimo la mano. Widows, que está muy al pendiente. Alejandro Magno, es un largo etcétera, ¿no? Godfather, Águila Intensa cuando era Mod Junior. Gente que está siempre echando un ojo a la galería, que bueno, pues me pedían de que todos los títulos, y cuando era necesario teníamos que borrar material, sancionar, y mucha gente se fue baneada de Bullura Azteca por ese tipo de material, ¿no? Entonces, pues, recapitulando un poco, el ser moderador no es algo fácil. Como dijo DJ ahí en su entrevista, el ser moderador deja de ser divertido, le quita la parte divertida, obviamente, a entrar, a postear, a decir, no, pues es que esa vieja tiene un cookie bien rico y demás, ¿no? Es mucha responsabilidad la que se tiene cuando lo tomas realmente como algo serio. Es mucha chamba. Obviamente tu tipo y forma y cantidad de post bajan cañoncísimo. Digo, yo me aventé los 2000 posts rápido, del 2000 al casi 3000 posts que tengo ahorita. Pues créanme que ha pasado bastante tiempo, porque ya dejo de quizá ver, o bueno, obviamente veo, pero sí ya sin el afán de estar comentando. Cuando es un post bastante bueno, pues obviamente se lo aplaudimos a la gente y se lo agradecemos y pues dejamos un pequeño comentario. Pero el ser moderador es un trabajo ingrato. Por ahí alguien dijo de que pues, nos toca ser los malos de cuento. Y pues no ser los malos, es simplemente, bueno, pues llevar la fiesta en paz y que las cosas pues tengan un mejor rumbo, ¿no? Obviamente, digo, si no hay reglas, si no hay algo que nos haga que nos haga seguir un patrón de conducta, pues obviamente las cosas salen de causa y lo que menos queremos es tener pues, problemas de tipos inclusive legales, puesto que nadie está dispuesto a perder su libertad por algo tan absurdo como es la pedofilia, ¿no? En fin, pues vamos a escuchar unas rolitas más, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una rolita, ¿qué tal? Algo de, pues, no sé, El Mago de Oz, ¿qué les parece? Vamos a escuchar esto de El Mago de Oz. Vámonos, en el podcast de Voy a Llorar Azteca. Estás escuchando el podcast de voyazteca.com. Estás escuchando el podcast de voyazteca.com. Pues bien, eso fue del señor de los señores, el Mago de Oz. Era una música bastante agradable para mis oídos, digo, ya que se retoman instrumentos que están quizá olvidados, y es un género bastante, bastante rico. Y pues bueno, como les comentaba, este trabajo ingrato, ingrato entrecomillado, puesto que nadie nos obliga, nosotros somos parte de Bullero Azteca porque deseamos serlo, por lo menos a título personal. Bueno, pues jamás vino DJ a mi casa y me dijo, oye, ¿sabes qué, güey? Necesito que seas tu moderador y que tienes que aguantar. No, nunca. Nunca. DJ siempre nos ha dicho que las puertas de Bullero Azteca están abiertas tanto para entrar como para salir. Y lo que yo no entiendo y me causa esta risa es la gente, ¿no? Que dice que somos unos desgraciados y que cortamos la libertad de expresión y demás. Como alguien dijo, hay gente que confunde la libertad de expresión con diarrea verbal. Gente que tiene conectada el culo con la boca o el culo con los dedos porque dicen, escriben puras pendejadas, no hay otra palabra. Y pues vamos, digo, si se les trata tan mal, como el mismo DJ los dijo, pues no sé qué raros hacen aquí. O sea, lo que hacen es causar polémica, es dividir a lo que es Bullero Azteca. De hecho, se está dividiendo más inclusive que cuando se crearon los grupos. Digo, yo me aventé junto con el Godfather en la creación de los Bandocats, que causó tanta polémica, levantó tanta ámpula, ¿no? Digo, pues yo nunca vi el porqué. Si bien es cierto, los grupos pues sí, dividen, pero digo, no podemos negar algo que es tangible, ¿no? Digo, nuestra sociedad simplemente está dividida. Yo siempre he dicho de que hay diferentes creencias, digo, por eso es que hay tantas religiones, digo, no quiero entrar en puntos, religiones, partidos políticos, ideologías, creencias. Hay gente a la que le gusta lo que es este bullo, hay gente a la que no, hay gente a la que le gusta meter, hay gente a la que no. Digo, hay que respetarlo, ¿no? Al final de cuentas. Y sí, como alguien decía, Bullero Azteca, todos somos hermanos en Bullero Azteca, fue Mirón Loco, si mal no recuerdo lo que dijo. Esa frase que debe existir un solo equipo, y eso, bueno, pues bien incierto, ¿no? Pero yo argumentaba que, pues, que crear un grupo así no era con la intención de dividir, ¿no? Sino de darle un poco de variedad a lo que es el gusto, el placer de ser parte de Bullero Azteca. Y que, bueno, pues, sin embargo, quedó disuelto el grupo de los Bandercats, que era un juego, insisto, un juego. Por ahí recuerdo a gente que estaba como miembro honorario de los Bandercats, que era Didi, Goodfather, Dragón, Rudo, Dan, Águila Intensa, Alelo, que era Felina. Y pues bueno, obviamente seguimos en contacto todos de una o de otra forma, algunos a través de Messenger, digo, que ya hemos tenido una amistad diferente, ¿no? Digo, pero pues así como existieron los Bandercats, bueno, pues hay otros grupos. Y cuál, bueno, pues yo no tengo ningún problema en llevarme bien tanto con unos con los otros, ¿no? Puesto que todos somos de Bullero Azteca. Soy un moderador, no soy un verdugo, soy una persona que los ha querido apoyar cuando está bajo mis posibilidades, que obviamente sanciona cuando se tiene que hacer, porque las reglas son para eso, digo, nadie se puede brincar las reglas, ¿no? Es como si tú haces una fiesta en tu casa y pides que no fumen y vienes a tu grupo de amigos, en este caso, bueno, DJ es el anfitrión, su grupo de amigos que son los supermoderadores, los moderadores, y si DJ no quiere que fumen en su casa, y yo como su amigo veo que están fumando, pues solamente le voy a pedir, ¿sabes qué? Pues no fumes. Y si no le parece, ¿sabes qué? Pues no te parece, retírate de la fiesta, salte de la casa y puedes fumar afuera. Digo, aquí no se tiene a la fuerza a nadie, eso es un hecho. A nadie se detiene, a nadie se le exige. Y por lo mismo, yo estoy en contra de los dramas, ¿no? Digo, hay gente que amenaza, ah, es que me voy a ir porque me tratan muy mal. Esa gente, como lo dije en algún post, esa gente que amenaza con irse porque me trata muy mal y demás, en primera quiere hacerse mártir, llamar la atención cuando un apoyo está decayendo, quizá la popularidad, o quizá apoyarse en eso, abusar de la popularidad y de que es bien aceptado en el foro. Eso me recuerda a la gente que se quiere suicidar, ¿no? Que hacen el super escándalo de la vida, que llega a la televisión y que dice, ah, no me bajo hasta que mi mami venga por mí. Digo, la gente que quiere hacerlo, pues se va. Digo, ahí en algún momento recuerdo a Sexy Lara, que fue atacada por, bueno, no, ni la palabra es atacada, fue criticada por una ideología diferente de gozar su sexualidad. Digo, algunas personas se santiguaron y se rodearon de estudiantes. Yo dijo, bueno, pues quiero hacer un gangbang. ¿Qué es un gangbang? Bueno, pues tener relaciones con 5, 6, 7, 8 personas. Digo, es muy su cuerpo. Si su esposo, que era Solid Snake, no se ponía, bueno, pues no vi por qué tanto argüende por ello, ¿no? Obviamente ella, bueno, pues podía decidir quién iba a penetrarla. Digo, era bastante más que que era plausible su forma de tener un filtro para decir, bueno, pues yo me quiero acostar con él, pero bueno, se le satanizó, obviamente, ya, bueno, pues se fue por la fácil, así de, bueno, si aquí no les parece, bueno, pues me voy y busco en otro lugar donde puedan aceptarme. A eso es a lo que voy, o sea, ella se fue, dijo, me voy, no hizo tanto drama como otra gente que hace mil dramas y que me voy porque tengo problemas y bla, bla, bla. Yo la Azteca siempre va a estar abierto de entrada y obviamente de salida. Y de salida, créanme que la puerta está bastante, bastante ancha. Y digo, pues hay gente que su única intención es molestar, ¿no? Digo, no sé qué es lo que pase por su cabeza, pero a final de cuentas, pues tenemos que seguir la ideología que nos ha marcado DJ. Esta es su casa, él pone sus reglas y si él tolera, nosotros tenemos que ser todavía tolerantes. Aunque obviamente cosas que no se pueden pasar por alto. Y bueno, ¿qué les parece? Le damos con un poquito más de música para entrar al último segmento de este mi podcast, mi primer podcast sobre cómo nace la galería amateur en Bullor Azteca, quién es Monkey Sex, un poquito de mi historia más o menos. Vámonos con esto que es, señores, Café Tacuba de el MTV Unplugged, llamado El Baile y el Salón. Vamos a escucharlo, disfrutemos esto de los señores Café Tacuba y venimos a cerrar el podcast. Vámonos. Estás escuchando el podcast de Bullor Azteca.com. Así bailando no quiero más que me haga. www.radioazteca.com. Esto es parte del podcast de Bullura Azteca con su amigo Monkey Sex. Este fue de los señores Café Tacuba en baile y el sábado del MGP Unplugged. Y pues bueno, como les dije, hemos regresado para despedir este podcast número 11 de Bullura Azteca. En verdad fue un placer recibir la invitación por parte de Wizard para presentar un podcast. Ya tenía tiempo que me estaba pidiendo, sin embargo, bueno, pues no tenía el tiempo, no tenía el material necesario para poder ofrecerles esto que les traigo. En esta ocasión, le quiero dar las gracias a toda la gente que nos ha escuchado, a toda la gente que ha sido parte, que seguirá siendo parte de Bullura Azteca, a todas las personas con las cuales he tenido la fortuna de convivir. Bueno, pues muchísimas gracias, DJ, un abrazo muy grande para ti, gracias por formar Bullura Azteca en su segunda etapa, por hacer que crezca tanto esto y por permitirme ser parte de tu grupo de moderadores. Un saludo a todos los rojos. Y pues bueno, vámonos, este fue el podcast número 11 de Bullura Azteca presentado por Monkey Sex. Y no se olviden por ahí de escucharnos próximamente, una sorpresa para el podcast número 3. Un tema bastante chido que se tocó, sin embargo, en Bullura Azteca, aunque queda de lado de la esencia de lo que es las UPIs y demás. Pero es un tema bastante, bastante trascendental. Espérenme en el podcast número 13, y vamos a despedirnos con una rolita bastante, bastante chida. A mí lo personal me gustó mucho, y bueno, creo que a la gente que nos tocó vivirlo por ahí en la década de los 90, de los 90s, básicamente, ¿quién no recuerda esta rola del señor Kirk Lazarus? La canción llamada Goodbye Horses, que fue el tema central de la película de Silence of the Lambs, me ha traducido como Versiones de Huesos Inocentes. Vámonos a despedirnos con esto del señor Kirk Lazarus en su versión larga, que es a mi gusto la más chida. Vámonos, Kirk Lazarus, Goodbye Horses. Señores, soy su amigo Monkey Sex, moderador del foro. Estás escuchando el podcast de Bullura Azteca.com. Just begin to fall. Esto es Voy Azteca, el podcast, porque el voyeur no solo se ve, se escucha.